Deportes. Con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Hola Nacho. Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo bien, bien, gracias, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien, por suerte. Buenísimo. Zafando de los primeros fríos. Frío, de, sí. Son los que más estos. Cuestan, ¿viste? Los primeros. Los primeros, sí, sí, sí, con la voz un poco tomada, pero zafando. Sí. Al menos por ahora, zafando de lo que es este crudo invierno, que para mí viene para largo. Así que agarrémonos. Parece que sí. Viene para largo. Parece que sí. Bueno, la verdad, una semana a nivel deportivo fantástica, porque comenzamos con el tenis, está jugando el segundo Grand Slam del año, hablamos del Roland Garros, un torneo que no tenía muy a menudo a argentinos como protagonistas, si bien el año pasado Juan Martín del Potro llegó a semifinales, no desde el retiro de Coria, de Gaudio y de otros tenistas de esa camada, Nalbandián, no teníamos a grandes protagonistas argentinos dentro de este Grand Slam, porque justamente Juan Martín del Potro no es un habitual buen jugador de polvo de ladrillo, si bien ha ganado torneos y seguramente lo seguirá ganando, y Dios quiera que gane este. Sí, obvio. Él pero, o los otros. Él o los otros, epa, sí, sí. Epa, guarda, Cualquier argentino bienvenido sea, y eso quería mencionar. Hay grandes noticias a nivel tenístico, porque apareció un chico de Córdoba, 25 años, hablamos de Juan Ignacio Londera, que venía haciendo las cosas bien este año, había ganado Challenge, se había metido en semifinales de ATP 250 y se metió a través de la quali en el cuadro principal del Roland Garros, y hoy en día venció 2-6, 6-3, 6-4, 5-7 y 6-4 a Moutet, sí, casi 4 horas y media de partido. Moutet es francés. Era local, recordamos que este Grand Slam se disputa en Francia, más precisamente en París, y con todo el público en contra. Sin embargo, el cordobés le ganó en 5 sets, la verdad, muy bien, se mete en octavos de final y va a jugar el domingo en cancha principal contra un pibito que se llama Rafael Nadal, que va en búsqueda de su Roland Garros número 12. Tan solo perdió 2 partidos. Qué animal. Vida en ese torneo, o sea, casi misión imposible, pero quién te quita lo bailado, quién le va a quitar la ilusión al cordobés y a todos nosotros que vamos a estar atentos de lo que suceda el domingo a partir de las 12 del mediodía. Otro que se metió en los octavos de final, un poco más conocido, hablamos de Leo, el Jacaré Mayer, conocido, lo hemos visto en Copa Davis, lo hemos visto levantar trofeos en representación argentina a lo largo de estos años, pero también le viene muy bien. Son contando esta estadística me mató, la verdad, porque son 17 años de Leo Mayer participando al Roland Garros. Hablamos también de lo que es su etapa como juvenil. Fue la primera vez que se metió en octavos de final, es la primera vez que se metió en octavos de final. Venció a un Maut, hablamos de un estadounidense, fue 3-6, 7-6, 6-4 y 7-6, se levantó después de haber perdido el primer set, que eso te marca un poco lo fuerte que está anímicamente. Claro. Sí, y él mencionaba mucho, fue padre hace poco, va por a todos lados con su mujer y su hijo, y eso le vino muy bien, está muy bien anímicamente, y haber levantado... Escuché lo mismo, que eso le vino bien para tener más fuerza, eso es lo que escuché también. Sí, el tenista, la vida del tenista es muy solitaria, la verdad. Viaja cada 2 semanas, cambia de país, cambia de ciudad, y obviamente el ritmo de su mujer y su hijo no por lo general no lo pueden seguir, porque obviamente tienen su vida, el chico tiene que ir al colegio, la mujer supongo que trabajará, y bueno, que lo acompañen, por lo menos en esta etapa le vino muy bien al Jacaré, y bienvenido sea, que también va a tener un partido bastante difícil, porque se va a enfrentar ni más ni menos que contra Roger Federer. Un Roger Federer que, si bien es a mi entender el mejor de la historia, está en su etapa final, tiene 37 años, ya es el tercer partido que está disputando en Roland Garros, no está cansado, pero es un punto a tener en cuenta lo que pasa con el suizo en estos octavos de final, ¿no? Hay que ver si el físico le aguanta o no. y si el partido se hace largo o no. Ahí va a estar la clave del Jacaré para ver si puede pasar a cuarto de final, que sería un logro como que, importantísimo. Vos decís que lo canse, digamos. Claro, pero puntos largos. Claro, puntos largos, jugarle de fondo, pero viste, Federer es una bestia y partidos así ha tenido millones y los ha ganado sin ningún tipo de problema. Mañana a partir de las 10:30 de la mañana va a jugar el otro argentino que queda de pie en París. Hablamos de Juan Martín del Potro, justamente, que se va a intentar meter en los octavos de final. Juega contra Thompson. Thompson es un australiano que tiene básicamente las mismas características que Juan Martín. Alto, buen saque, buen drive y físicamente también. No es su gran punto a tener en cuenta, pero en estas instancias todo cuenta. Entonces, al enfrentarse a un rival medianamente parecido, Juan Martín no debería tener problemas. Recordamos que es el número 9 del mundo, teniendo en cuenta que está volviendo de lesiones y el físico todavía no está en su mejor momento. Claro, le falta un poquito todavía. Le falta un poquito, sí. Así que para estar atentos, lo que será la jornada tenística el sábado mañana a partir de las 10:30 de la mañana, sí, con Juan Martín. Y el domingo a partir de las 12 del mediodía, si no recuerdo mal, los dos partidos van de corrido, los dos en cancha central. Hablamos de Londera frente a Nadal y de Mayer frente a Roger Federer. Cambiamos de deporte, hablamos del Mundial Sub-20 que se está disputando en Polonia. Buenas noticias para el seleccionado argentino. Hoy perdió 2-1 frente a Corea del Sur, pero sin embargo clasificó primero en el grupo F. Yo escuché que estaba perdiendo, pero bueno, después no lo escuché más. Sí, perdió 2-1, hubo un mix entre titulares y suplentes. Sí. Argentina, no perdiendo por mucha diferencia, iba a asegurar el primer puesto en el grupo y así fue. Va a jugar el martes frente a Mali, esto va a ser 15:30. Siempre es difícil jugar contra un equipo africano por todo lo que significa los juveniles de los seleccionados africanos. Son la gran revelación, han tenido finalistas en mundiales. Recuerdo cuando Messi jugaba en el mundial, que creo que fue en el 2007 en Holanda, el rival fue Nigeria. Hay grandes seleccionados juveniles africanos. Sí. Mali no es una gran potencia, pero sin embargo hay que estar atentos por esto que siempre he mencionado, muy físico. Sí, eso es lo que dicen siempre de los equipos africanos. Parecen que tuvieran más años, parece que fueran más grandes. Sí, ni hablar. Sí, claro, siempre con físicos importantes. Pero bueno, nada, el seleccionado de Batista con esta gran plantel que ha formado, porque hablamos de Cristian Ferreira, que hoy marcó el gol. Hablamos de Gaich, el goleador que tiene San Lorenzo. Hablamos de tantos otros jugadores, de Nahuen Pérez, que está haciendo sus primeros pasos en Atlético Madrid. La verdad, muy buen seleccionado el que formó Batista, que es el hermano de Checho, recordémoslo. Claro, que también siempre estuvo al lado de los formadores. Y quería hablar también de lo que sucedió ayer. El River ganó. Sí, eso te iba a decir. No podés seguir sin decir nada de River. Digo. De River, sí, lo de River es tremendo. Es tremendo lo de River. Nada más para dar un par de datos. Dale. Gallardo, mano a mano en este famoso mata-mata. Sí. 56 series, 45 victorias, 11 derrotas tan solo. Cosechó 10 títulos. Sí, 10 títulos como entrenador, la verdad, una bestialidad. 7 a nivel internacional, 3 a nivel local. Impresionante cómo Gallardo ha dado vuelta a esta famosa tortilla a la hora de hablar de River a nivel internacional. Ahora River es muy fuerte cuando sale por Sudamérica o por el mundo a jugar partidos, y no tanto así en el torneo doméstico, donde desde el 2014 que no gana uno, cuando estaba Ramón Díaz. Pero, sin embargo, ¿qué le puede decir al hincha de River, no? Que le viene de ganar a Boca en Madrid, viene de ganar dos Libertadores en tres años. Ese, te fuiste a la B, ya no corre más hace rato. Ya. No le pueden decir más esas cosas. No, pero fíjate vos cómo Gallardo de vez en cuando en conferencia de prensa lo trae a la mesa y dice: nosotros vivimos el momento más triste, más duro de la historia de River, sin embargo nos supimos reconvertir. y cosechamos todo esto, porque es un esfuerzo no solo de Gallardo, nosotros le ponemos nombre y apellido, uh-huh. pero es una tarea en conjunto, ¿no? Hablamos de la dirigencia, de un plantel competitivo con hambre de gloria, uh-huh. y así es como los trata el director técnico de River a todo su plantel y a todo su equipo. Así los quiere, ¿no? Claro, y está pero bien. Bueno, había está que bien. Mencionarlo, lo de River, Poncio, que se mete entre los primeros tres futbolistas que vistieron la remera de River en ganar tantos uh-huh. títulos, 13 títulos Uf. Para Leo Poncio. Ayer en conferencia de prensa hablaba como el hijo adoptivo que tuvo River, porque recordamos que nació en Newell's, pero hace más de 10 años que está en River. Ya está. Y la verdad que sí, tiene 37 nada. Años. Claro. Y vamos a ver qué sucede con él. Buenísimo. Muy bien, Nacho. Muy completo. Y sí, por último, dale, rápidamente, dale. El domingo, acuérdense que se juega la Copa, la final de la sí. Copa de la Superliga, va a ser sí. en el Mario Alberto Kempes, uh-huh. hablamos de Córdoba, domingo 18:45, entre Boca y Tigre. Recordamos que Tigre se fue a la B, se sí. descendió uh-huh. este año, sin embargo, con este brillante fútbol que está dando el equipo de Gorosito, lo hizo que esté en la final, y bueno, este Boca, que lo único que sabe es ganar, porque la verdad que no juega sí, muy bien, sí. pero gana. Y sí. bueno, finalmente lo único que importa en este deporte es que la pelota entra claro. dentro del arco. Y hacer más y bueno, goles, sí. Así que será una un choque entre dos estilos de fútbol uh-huh. muy diferentes. Uh-huh. Muy bueno, bien, Nacho. Nacho, completísimo, realmente. Bueno. Cuídate de la tos, cuídate por esa favor. Tos, sí, sí, sí. Sí. Vamos a cuidar la garganta, les prometo. Así es. Bueno, un beso grande, Nacho. Te esperamos el viernes. Abrazo. Dale, abrazo grande para chau, todos. Muchas gracias. Chau.